básica, sí, pero más o menos sé. Soy yo, no, los sí. premios los tengo. Psicóloga, asistente de adolescente, coordinadora del programa Las Víctimas contra la Violencia. Eso sí. Ciudadana ilustre, doctorado honoris causa de Rosario en el 2006. Bueno, lo primero que quiero preguntarte, a vos de quien se supone que sabe todo en el terreno, no digo que de la mente, pero sí de la violencia social, género. Pensaba, coordinadora del programa Las Víctimas contra las Violencias, desde el 2006. Así es, bueno, así es. De alguien que se supone que sabe todo sobre esto. Yo, está si, bien. Si me permitís. Lo digo yo, está bien. Yo miro todo. Bueno, vos no mirás todo. De alguien que se supone que mira todo y que vivió mucho. Sí. ¿Te sorprendió algo en todo este laburo? ¿Aprendiste algo? Sí, sí, sí. Todos los días aprendo. Primero porque tengo un equipo de gente espléndida. Y aquí te voy a hacer un pie de página. A ver. Este equipo no es que salió de la nada. Primer problema grave que tuve, y a vos y al país le va a interesar. Cuando empiezo a trabajar, esto fue por invitación del ministro Fernández. El Fernández Aníbal, recuerdo. Fernández Aníbal. Estaban los dos en aquel momento. No, estaba Aníbal Fernández. Sí. No, yo no tomo café, gracias. Bueno. Yo tomo té. Té o agua. Bueno, entonces. Entonces, me llama en febrero, hace exactamente 3 años, el 2006, y me dice, mire Eva, nosotros estamos hartos. Aníbal Fernández, ministro del Interior en ese momento. Uh-huh. A quien yo conocía por haberlo visto en televisión. ¿Nunca lo habías visto? Jamás, y además no tengo militancia política. Entonces me llama a Casa de Gobierno y me dice, vea Eva, nosotros, el nosotros era Kirchner y él. Estamos hasta acá, y me muestra así hasta la coronilla, de mujeres violadas y de violadores que nos encuentran. Si ustedes se acuerdan, en el 2006, febrero del 2006, estábamos atrás de una cosa espantosa de diciembre del 2007. Un asesinato en Núñez, un tipo que se llamaba Álvarez, que está preso afortunadamente, que había entrado al consorcio del cual formaba parte, había avanzado sobre una mujer que ya había 2 veces avisado a la comisaría que este señor la molestaba, avanza, la viola como llega y la mata, como llega la nena, viola a Berenice, que es la nena, y la deja por muerta y se va. Entra una hermanita horas más tarde y la encuentra a Berenice tirada, pero viva. Psicóloga, asistente social, docente universitaria, coordinadora del programa Las Víctimas contra las Violencias, desde 2006, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Eva Giberti. Entonces, se detiene al sujeto, pero claro, porque declara a la criatura, y se lo localiza, muy bien. Entonces, esto estaba muy fresco, había sido en diciembre del 2007, y este ministro me está llamando en febrero del... No, esto había pasado en diciembre del 2005 y me está llamando en febrero del 2006, ministro del Interior. Primera sorpresa, yo no entendía por qué me llamaba a mí el ministro del Interior. Entonces me dice, estamos hasta acá, o sea, el presidente en ese momento, Kirchner, y yo, que se refería a él, debido a que hay mujeres violadas, hay víctimas, y no hay manera de detener a los violadores porque no se mantienen, las mujeres no mantienen la denuncia. Entonces yo quiero que usted invente un equipo o haga con su equipo lo siguiente, que desde las comisarías a usted la llamen inmediatamente cuando haya una mujer violada que haya ido a la seccional a hacer su denuncia, y que usted con un equipo, mire, no más de 20 minutos llegue para que ningún policía, ningún bigotudo como yo, tenga que hablar con una víctima de violación. Ustedes me llegan, empieza, antes de los 20 minutos. Y son ustedes quienes van a hablar, ¿pero para qué? Para conseguir que esta víctima mantenga su denuncia. Yo empiezo, después me sigue diciendo cosas, pero esta historia es larga, no te la voy a hacer larga. Entonces, ahí empieza la cuestión. Entonces, ¿yo por qué te cuento esto? Porque también ahí me pide una ley contra la violencia familiar y me dice, a ver cómo terminamos con la prostitución infantil. Y yo le añado, le digo, mire, hay que pensar en el tema trata. Me dice, mire, el presidente está en la casa y como sabe que usted está acá, va a venir a saludarla. Yo, gran sorpresa, porque me va a venir a saludar Kirchner a mí. hasta que me avivé, porque después que bajó el entonces presidente, que bajó con Alberto Fernández, y bajó de su despacho a saludarme, porque yo durante 20 años escribí en el Río Negro, que es el diario de la Patagonia. De Ragneri. De Ragneri, claro. Entonces yo dos notas por mes tenía. Quiere decir que Kirchner a mí me tenía conocida porque había leído durante 20 años. ¿Eso también te lo cuenta él? No, pero me doy cuenta yo, porque Kirchner cuando baja y entra, aparte de que yo me abrazo a don Alberto Fernández, al que conocía por una historia con mi hijo, entonces el presidente de ese entonces me empieza a hablar como si me conociera de toda la vida, y yo me quedo absorta, hasta que después, cuando salgo de la reunión, caigo en cuenta que el presidente sabía muy bien con quién estaba hablando. Después de la propuesta de Fernández, más allá de la aparición de Kirchner Néstor, después de ese momento, ¿no tuviste duda en agarrar esta cosa de me quedo pegada al oficialismo un oficialismo? Fuiste una independiente. Y sigo siendo. Yo no tengo formación política, ni estudio político, ni percepción política, ni partido político. Si me sacás de los derechos humanos, yo me pierdo en materia política. No tenés formación partidaria. No tengo formación partidaria, es cierto. Mentira que no tenés formación política. No, política sí, vengo leyendo hace unos 70 años. Sí, más o menos. Bueno, ¿y ahí no tuviste duda? No, escúchame. Está bien, ya me había pedido Aníbal Fernández, ministro del Interior en esa época, me tira los de las mujeres violadas. Atrás me tira, me dice, yo necesito que usted me haga una ley sobre violencia, contra la violencia familiar, porque la que hay no sirve, no es buena, y además ninguna provincia le lleva el apunte. Lo que le contesto, de las pocas cosas que puede contestar, porque cuando habla es muy difícil contestarle algo. Entonces le dije, mire, yo no soy abogada, ministro. Me dice, no, pues usted me va a juntar a la mejor gente. No le quepa duda que le voy a juntar a la mejor gente. Se la junté a 58 profesionales que durante 6 meses, 8 meses, redactaron un proyecto de ley contra la violencia familiar, que por razones políticas todavía no está y debería estar. ¿Por qué por razones políticas? Porque vos sabrás de lo que puedas contar. Sí, vos sabrás que un proyecto de ley, antes de bajar a diputados o a senadores, desde el Ejecutivo, tiene que pasar por un par de otros ministerios, y aparte por legales y técnicas. Sí. Y puede suceder, que es lo que sucedió acá, que algún ministerio quiere que esa ley sea como ese ministerio quiere y no como nosotros la escribimos. Entonces te la para, porque quiere que le cambies esto y aquello. Entonces vos vas y tratás de... ¿Qué oles más, burocracia que...? No. ¿Oles iglesia? Huelo cierto fanatismo alrededor de una ley, que es una ley que es muy buena, la 26061, defensa de los niños, niñas y adolescentes, que está copiada de la Convención de los Derechos del Niño. Es aquella ley que hizo caer la política del patronato, es decir, que los jueces decidieran sobre la vida de los chicos, donde hubo montones de abusos del color que quieras. Sí. Entonces se crea esta ley donde la primera intervención acerca de niños, niñas y adolescentes la hace personal administrativo, no un juzgado. Y recién después de determinado tiempo, 24 horas o más, porque claro, ningún administrativo está esperando que le llegue el caso a las 24 horas, son siempre más, en ese caso va a parar a los jueces, donde los jueces hacen lo que creen que tienen que hacer. Bueno, entonces hay gente que está muy fanatizada con esto, y como nuestra ley choca con esto, y tenemos algunas dificultades, pero supongo que este año no puede dejar de bajar. En el año 2003, Eva Giberti fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ley de violencia familiar, se hace ese proyecto. Y me dice, y además queremos, dice, quiere el presidente, quiero yo terminar con la prostitución infantil. Entonces yo ahí me sonreí. Le dije, ministro, este es un problema internacional. En todo caso, donde podemos avanzar es en el tema trata de personas, que venimos medio atrasados en el país. No había nada. Después de Alfredo Palacios en 1913, bien. Entonces, Bueno, me dice el ministro, póngase a hacer lo que sea, pero yo, y me empieza a contar anécdotas de lo que le pasa, lo que le pasaba a él y al entonces presidente Kirchner cuando iban a las provincias, que se le acercaban cuando salían de los hoteles niñitas de 12, 10, 13 años a ofrecerles determinada forma de vinculación sexual por 5 pesos. Entonces me dice, nosotros estamos asqueados, esto es una vergüenza, esto no puede ser. Le dije, bueno, mire, ministro, yo esto lo voy a intentar. Es decir, esto se puede, no lo voy, porque todavía yo no había aceptado nada. Uh-huh. Ahí es cuando baja el presidente de entonces, que era Kirchner. Y me trata como, estamos orgullosos de que usted esté con nosotros, para nosotros es un honor. Yo no había dicho nada, ni sí ni no, me había limitado a escuchar. Te dieron por aceptado el cargo, digamos. Me limité a escuchar primero al ministro y te digo, absorta, porque no podía creer lo que oía. Me pasé 50 o más años de mi vida en la vereda de enfrente, uh-huh, diciendo por qué no se hace esto. Y acá había un señor que me decía, yo le estoy invitando para que venga y haga. Entonces cuando se va Kirchner, me dice, el ministro habla dos palabras más conmigo, y me dice, bueno, ¿acepta o no? Le digo, vea, ministro, usted oyó hablar de las presiones políticas. ¿A usted qué le parece que tengo que contestarle? Yo acaba de decir el presidente, diciéndome lo que me dijo yo, que él quiere que le diga. Bien, a todo esto, quien estaba en esa reunión es una persona de la que nunca se habla, porque su perfil es mucho más que bajo, que es la doctora Silvina Zavala, que es la jefa de gabinete del ministerio. Y hay que tener en cuenta ese nombre, porque ella había sido la que había dado mi nombre, porque evidentemente ella leía cosas mías y sabía quién. Yo no la conocía. Estás hablando del Ministerio del Interior de entonces, no del de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de ahora. Corrijo, ella es jefa de gabinete actualmente en el Ministerio de Justicia. En ese entonces estaba a cargo de la Dirección de Seguridad de todo el país. Manejaba todas las fuerzas, policía, gendarmería, prefectura y aeronáutica. Quiere decir que es una tipa a tener en cuenta. Y mucho en cuenta, porque es de una serenidad y de una dureza al mismo tiempo. Y, oye, maneja las fuerzas de una manera, vos no ves nunca un problema en las fuerzas, ¿no? Es decir, porque realmente tiene una gran habilidad política. Bueno, entonces ahí es cuando digo, está bien, ahora veamos, cuando yo salgo de acá, de esta habitación, ese escaloncito que está allí, yo me caigo de la cama porque estoy soñando, esto no existe. Y el ministro me dice, no, va a ver que con el tiempo existe. Decime @radionacional.gov.ar. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos. Sí. ¿Y no evaluaste el tema del tiempo que eso te iba a llevar y la eventual afectación de tus otras actividades? No. Lo primero que hice fui a mi casa y lo llamé por teléfono a Hernán. A tu hijo. A mi hijo Hernán Invernici. Porque yo no tengo una evaluación política inteligente de las cosas. No sé evaluar. A mí me sedujo de entrada lo que me estaban ofreciendo. Además me dijo una cosa. Vea, usted no va a tener presupuesto. Todo lo que quiera me lo va a pedir a mí o a la doctora Zavala. Usted no va a manejar dinero. Que fue la gran tranquilidad mía. Yo tengo 170 personas trabajando conmigo de planta y contratadas. Yo tengo una caja chica, minúscula, para comprar tela, sí, obvio, galletitas, pero nada más. No manejo un peso. ¿Y Hernán qué te dijo? Hernán me escuchó y me dijo, mira mamá, por primera vez en tu vida tomaste contacto con el riñón del poder legal, legítimo. Porque yo, a las patadas con Viola y con Galtieri y toda esta gentuza, sí. O sea, el poder lo conocía. Me dice, pero lo conocía mano a mano, uh-huh, frente a frente. Me dice, entonces ahora lo que vas a aprender, lo que es el buen peronismo, porque te han llamado para el peronismo que quiere hacer cosas. Ahora vas a entender que cuando el peronismo quiere hacer cosas, las hace. Ahora que lo mencionaste, Hernán, ese fue el consejo. Me dijo, y vos ahora, lo aceptaste inmediatamente. Claro, me dijo, ahora prepárate porque el día no te va a alcanzar. ¿Y qué vas a hacer con tu consultorio? Ese fue el primer problema grave. Pues yo vivía haciendo una... Bueno, eso es lo que te estaba preguntando. ¿Cuánto te jodía la aceptación del cargo? Mucho, porque yo lo que negocié fue dejar un día para manejar mi consultorio y tuve que ir dando de alta a alguna gente que podía dar de alta, a otra no la podía dar de alta. ¿Lo que negociaste con vos misma? Conmigo misma negocié, claro, negocié conmigo misma y hablé con la gente, con los pacientes. Yo no tenía pacientes graves en ese momento y ocupaba un cargo en el Consejo del Menor, no, espérate, se llama, el Consejo de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente, que estaba a cargo de María Elena Nadeo. Que me había llamado cuando se había creado ese consejo con Ibarra. De manera que yo estaba haciendo ahí un trabajo primero de asesoría y capacitación y después un trabajo que fue muy importante y del cual no vamos a tener tiempo para hablar, que fue el tema adopción. Te digo porque eso fue, es un tema que está cambiando. No, pero quiero tocar el tema. No, lo que te iba a decir es esto, como para irme echando aspectos relacionales, políticos con íntimos, si querés. ¿Te cuesta hablar de Hernán? No, nada. Con nada. Esta cosa de Giberti, la madre del terrorista que copó el comando. No, Hernán no fue nunca un terrorista, yo fui siempre su mamá, él no lo copó solo, lo copó el ERP, y Hernán estuvo 12 años y 8 meses preso, te lo regalo, por 13 años lo negociamos, o sea, 20 y tantos años le correspondió salir por la ley del 2x1 que firmó, que promovió el senador Napoli, de quien poca gente se acuerda, y gracias a eso pudo salir Hernán, pero se tragó 13 años de cárcel, duros, duros. Es decir, yo te puedo calcular que salió con lo que se llamaría la deuda política saldada, ¿no? Y no me cuesta nada. Hernán es autor de 2 libros ahora de investigación, uno de los cuales se usa permanentemente en ciencias políticas. Está trabajando con Alicia Pierini. No, a mí me hace mucho bien hablar de Hernán, porque realmente es un hombre que ha transformado toda su preparación política, la que lo llevó a tragarse 13 años de cárcel estudiando, además, y hacer la autocrítica del ERP, que fue una autocrítica que terminaron firmando todos y redactó él, y es una cabeza lúcida en materia política. Cuando Hernán sale de la cárcel, se produce el momento, si querés, de mayor ebullición, en el sentido de la Giberti, la psicoanalista, es la madre de este que, porque todavía había una cola muy fuerte de toda la cosa del discurso represivo, que ahora en algunos planos vuelve. A la vuelta de los años, sin embargo, vos aparecés como un personaje, como una personalidad casi inmaculada, casi respetada unánimemente. No lo digo por la ciudadanía ilustre del 2003 ni cosas no, por el no, estilo. No, porque sí, es cierto. Pero daría la sensación de que es un país que tarda demasiado en reconocer. No solamente tarda demasiado en reconocer, yo no quiero ninguna gloria inmaculada, debo decirte. Que tenés que bueno, andar... pero hay datos objetivos de quién es Eva Giberti, ¿me entendés? Sí. Es como, digo, ponerlo en otro plano, qué sé yo, Zaffaroni. Sí. Digo, ¿cuánto tiene que pasar para que reconozcan a esa gente? Tiene que pasar. No sé si es un rasgo, me parece un rasgo medio particular de esta sociedad. Mira, pero hay una muy cosa... Muy inquisitoria, muy jodida, muy bichera, muy resentida. Hay algo que es peor, yo permanentemente tengo que atajar ataques, permanentemente buscando descalificarme. Lo intentaron con el caso Corsi, por ejemplo, que quisieron colgármelo. Ahora, que era asesor mío, yo dije, esto jamás es un invento. Sí, pero después me entero que era Corsi quien decía que era asesor mío. Y te digo más, se lo dijo a Diana Mafía, amiga mía. De manera que esto nunca lo comenté. Pero entonces, permanentemente están tratando de descalificarte. Los estudios de Eva abarcan temáticas sobre género, derechos humanos, adopción, violencia, familia, sexualidad, niñez. ¿Tenés gente identificada de manera no, concreta? No particularmente, porque vienen estos ataques desde... se lo ven los correos electrónicos, gente que padece unas envidias y unas furias porque querrían estar donde estoy yo. Esto es una hoy en día. Porque esto no me pasaba cuando yo era la señora que escribía libros, era la psicoanalista, que estaba tranquila en mi consultorio y que siempre hacía textos o emisiones radiales o televisivas en la oposición, ¿no? Entonces, esto siempre te da un soporte muy interesante. Cuando ahora estoy trabajando con una política de un ministro, que yo no sé si es una política de gobierno, ojo con esto, es una política de un ministro que debería ser de gobierno y puede ser de gobierno, creo que hay que darle tiempo a esto. Entonces, hay gente que esto no me lo perdona, ¿no? No me lo perdona realmente. Y por empezar... ¿No te gusta eso? Me molesta. ¿Te molesta? ¿No te provoca un placer? No, porque no son enemigos interesantes. No son cuadros. No son cuadros. Todo esto empezó con... ¿Qué aprendiste desde que estás al frente de acá? Te cuento. Me interesa mucho saber... ¿Qué aprendió o de qué se asombró Eva Liberti? Mira, me asombré, aprendí y tuve que intentar corregirlo para los grupos míos de trabajo. Teníamos que, cuando llamar, primero aprender a trabajar con la policía, que te lo regalo para mí y con las universitarias a las que yo había convocado, eran psicólogas y trabajadoras sociales y sociólogas. ¿Eso te generó dudas? Bueno, me generó cierto... ¿O miedo? No, miedo no, pero cierto rechazo, porque yo iba a tener que entenderme primero con comisarios, y yo tengo una larga historia con comisarios y con uniformados. Bueno, ¿y entonces cómo fue? Bueno, entonces, esto fue un primer aprendizaje difícil. Después tuve que trabajar con gendarmería, que también tengo una historia, porque gendarmería lo cuidó a Hernán mientras Hernán estuvo en Magdalena. Magdalena tiene como guardiacárceles a los gendarmes, y yo de esto puedo hablar con... tristes memorias. Pero no son los gendarmes con los que trato ahora, claro. Y tenía que trabajar con prefectura, con quien no había tenido ningún problema nunca, pero bueno. Entonces, el primer aprendizaje fue dialogar con las fuerzas de seguridad. ¿Cómo es el diálogo de Eva Liberti con un comisario? No creí vivir este momento en mi vida, es preguntar esto. Bueno, pero es muy interesante. Por ejemplo, yo tengo diálogo con el jefe de policía, que es Valleca, que son estupendos. ¿Y son estupendos por qué? Porque cuando un policía es inteligente, vaya que es un tipo que además de ser comisario general, mayor, los rangos no los aprendí, no puedo. Entonces, es además abogado. Entonces, yo voy y le planteo, ve a Valleca, la fuerza de seguridad a su cargo, o sea, la policía, tiene que aprender qué es la violencia familiar, pero la tiene que aprender no con un ciclo de conferencias donde van los conferencistas y se van con un ramo de flores, no. Tiene que estar dentro de la currícula de la Policía Federal una asignatura que se llame violencia familiar. Y para ser vigilante o para ascender como oficial, o sea, en las tres escuelas, el escalafón, suboficiales, cadetes y oficiales, para ascender... Y tiene que haber rendido violencia familiar con la gente que nosotros seleccionemos. ¿Vos ibas con paraguas a esas reuniones? No, mira, yo tengo un paraguas impecable, sí, que es el ministro. Está bien, pero digo, los tipos sabían que vos estabas bajo el paraguas del ministro. Ah, pero lo saben perfectamente bien, lo saben. O no es porque yo soy Eva Liberti. Esto es porque está Aníbal Fernández atrás. Esto que quede absolutamente claro. El día que no esté este ministro, yo no sé si esto va a mantenerse igual. Esto te lo digo claramente y te lo digo en esta radio, ¿eh? Está bien. Y que, para decirlo, ante todo el país. Entonces, oye, es que te doy un ejemplo, ¿no? Me dice, pero... ¿Y podemos encontrar profesores? Le dije, mire, yo tengo toda la gente dispuesta para esto. Hoy en día yo tengo 15 colegas, psicólogas y trabajadoras sociales, dictando en la escuela de suboficiales, en la escuela de oficiales y en la escuela de cadetes la asignatura violencia familiar. Y para aprobarla van a tener que hacer una monografía y dar un examen. En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. Dame un ejemplo de lenguaje de escuela primaria, de qué interpreta un cana por violencia familiar y de qué se le enseña. Son tres niveles distintos. Una cosa es que vos le tengas que dar clase a un suboficial que viene de hacer su trabajo más sus adicionales más las horas de clase. Es decir, más creo, donde vive el ámbito, el ambiente, los entonces, valores culturales, con lo que fuera. Hablo de la escuela de suboficiales. Yo tuve que hablar con mis colegas, que ahora voy a ir a cómo hubo que formar a las colegas, porque esto no vienen así de la facultad, ¿eh? Este es un problema grave de nuestro país, gravísimo. Ahora voy a ir a esto, si me permitís. Entonces, con estas colegas dije, mira, que hay que diferenciar. Una cosa es hablar con comisarios, con oficiales que van, están listos para el ascenso, y entonces, inclusive hay una comisaria, que es Mabel Franco, que es abogada también, que está en este equipo, es la única de la fuerza, diríamos. Además, somos todas nosotras, del programa Las Víctimas contra las Violencias. Y mire, con los suboficiales, lo primero que ustedes van a autorizar es el mate durante la clase. Lo segundo, cuando ustedes vean que los suboficiales le cabecean, no los despierten, están que no dan más, y déjenlos comer, y lo que se les va, en clase, porque están haciendo algo extra, absolutamente extra, de un tema absolutamente resistido, porque son en su mayoría hombres, y para estos hombres pegarle a la mujer y a los chicos forma parte de la normal. De modo que hay una resistencia por cansancio y una resistencia ideológica con la que ustedes se van a tener que encontrar. Y están trabajando perfectamente bien. Ahora, con los cadetes la historia es otra, el lenguaje es otro, y con los oficiales arrancamos desde las convenciones internacionales. Pero te das cuenta que con los suboficiales, si los niveles de mis colegas, lo que han tenido que hacer es cambiar absolutamente el lenguaje. Esto es Hasta las 11, por la radio pública. Decime quién sos vos. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Eva Giberti, decime quién sos vos. ¿Te cuesta hablar de vos? Según, si me preguntas cosas no, las no, que no, me no, guste no, hablar, no. Sí. Me gusta hablar de mí porque yo sé que lo que puedo transmitir es lo genuino de lo que hago. Yo esto, vengo haciendo esto, qué sé yo, desde mi primera carrera, desde los 20, 25 años, yo vengo trabajando con estos temas. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son tus placeres? ¿Solo este, no? No. Es un placer esto, ¿no? ¿O no? Es, mira, sí, es una demanda cotidiana que me cansa mucho. Pero ¿sabés qué pasa? Es el éxito de lo que hacemos. Las cosas salen, las peleamos. Peleamos contra la burocracia, no sabes cómo. Peleamos con alguna gente que se llama sindicalista, pero que en lugar de defender derechos defiende a los vagos, a los que una tiene que no renovarles el contrato, en fin. Pero eso no es un placer cuando conquistás el éxito, en el mientras tanto es un placer pelearte con un cana o con un sindicalista. No, es que con un cana no me peleo. Bueno, está bien, con otro tipo de personas. Y te digo por qué no me peleo, porque cuando empiezan a hacer resistencia, por ejemplo en la Brigada Niñas. La Brigada Niñas es la que empezó una camioneta camuflada, que no es la mejor palabra, pero bueno, una camioneta que nadie sabe que es de la cana. Y van dos oficiales de policía adelante que saben mirar calle, porque no todos saben mirar calle, y dos nuestras, una trabajadora social o una psicóloga, o dos psicólogas, que te puedes imaginar que en su pichicha vida habían mirado calle y tuvimos que aprender a mirar calle. Bien, porque nosotros vamos en busca de los tipos que están tramitándose a la nena para llevársela al hotel alojamiento, bien, y ahí es donde los detenemos. Baja la policía, se identifica, y nosotros nos hacemos cargo de la cosa. Bueno, te digo, ahí tuve muchas veces que pelearme con la policía, porque entrábamos a barrios, y si nosotros no decimos a dónde vamos, entramos. Y entonces hay policías a los que no les gusta que venga, no les gustaba, que venga alguien y moleste a las nenas que están siendo prostituidas. No les gusta, porque al fin y al cabo las nenas están trabajando. Obvio. ¿No es cierto? Y ellos no son ajenos a eso. Entonces, en más de una oportunidad, hubo que llamar al ministro, te aclaro. La Brigada Niñas trabaja, como la Brigada Trata de Personas, con el 15, con el celular del ministro en el bolsillo. y no llama al ministro la policía, lo llamamos nosotros a las 2 de la mañana, le decimos, ministro, tenemos acá el oficial Perenganete y el oficial que no se quiere identificar, que nos dice que nosotros no podemos seguir con la camioneta, que él no tiene orden, que qué sé yo qué. Entonces el ministro llama a la seccional, no te cuento, la gente que se ha tragado días de, ¿cómo se llama?, 2 o 3 días de suspensión. Algunos títulos de los libros y ensayos que publicó Eva Giberti. Adoptar hoy, Hijos del Rock, Hospitalismo, Incesto Paterno Filial, La Adopción, La Familia a Pesar de Todo, La Mujer y la Violencia Invisible, Nuevos Enigmas en la Adopción, Tiempos de Mujer, Vulnerabilidad, Desvalimiento y Maltrato Infantil en las Organizaciones Familiares. Estábamos en los placeres. ¿Qué otros placeres? Bueno, estos son placeres, debo decir. De esto me queda claro que son placeres. Estos son placeres, ¿no? Cuando alguien los pone en orden y le dice, no molesten a mi gente que está trabajando, porque por supuesto nosotros no avisamos a dónde vamos. Uh-huh. Bueno, otros placeres. Música y lectura son dos cosas, y mis plantas. Estas cosas a mí me gustan. Pero además, si hay algo que me divierte mucho, es salir con mi nieto León, que es el, hasta ahora era el más chico, uh-huh, el hijo de Vita. Entonces, salir con León ha sido, por ejemplo, dar vueltas en Mateo. Nos vamos al zoológico, nos subimos a un Mateo, y así, entonces, bueno, mire, son 40 pesos, 60 pesos, no, mire, digo, yo le pago tanto, pero llévenos hasta el club de pescadores, porque después, claro, damos la vuelta, y León se divierte como loco, y yo, ¿para qué te cuento cómo nos divertimos? Estos son placeres absolutamente domésticos, y el otro placer es tener largas, esto es una cosa que es difícil explicarla, largas conversaciones con Vita. Porque Vita Escardó es mi hija menor, la más joven, que yo tengo 2 hijos, Hernán y Vita, ¿no? Vita tiene un registro de las cosas del mundo, que además es una junguiana, ¿no? Ella es una persona formada como psicodramatista, está terminando ahora la carrera de psicología, además de ser actriz. Y está trabajando conmigo en el ministerio porque yo he creado el área del cuidado de los cuidadores. Vos no te creas que trabajar las 24 horas del día, porque nosotros trabajamos en guardias seguidas, con víctimas de cualquier tipo y clase, a la gente le produce no malestar, sino lo más peligroso es la impotencia. Es decir, cuando vos haces todo lo que tenés que hacer con la víctima, y entonces esa víctima tiene que seguir otro camino, judicial, por ejemplo, y ahí te lo paran. Entonces, lo que nos enferma, o otra institución, los hospitales que no tienen turnos. Entonces, lo que nos me enferma la gente, y por eso la tengo a Vita trabajando allí, con grupos a través de psicodrama que permiten explicar la vivencia de la frustración cuando se hace todo lo que hay que hacer y algo te frena. Esos diálogos con Vita para mí son un alivio, aunque te parezca mentira. ¿Qué música? Mira, básicamente la música que tiene, que es flauta, música barroca, esa es una música que a mí me gusta mucho. ¿Que la usás solo para escuchar en situación de reposo pasivo o como acompañamiento? No, yo no puedo escuchar música, a pesar de ser una geminiana, que hacemos muchas cosas juntas, no puedo escuchar. ¿Crees en el horóscopo y en ese? No, pero soy una geminiana, entonces si bueno, soy una geminiana, que tengo tonto que poder. Se llamó Nicolás Copérnico, como decía un amigo, destruyó la concepción ptolomeica. está bien, chicanita. Está bien. Pero digamos así, que alguno que esté escuchando va a decir, Giberti alude a los signos. ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a aludir a los signos? Estas cosas hay que leerlas con cuidado, y sobre todo no leer los horóscopos. No, que además están copiados de año en año. Para cualquiera, no, eso así no sirve. Entonces, yo no puedo escuchar música, por ejemplo, escuchar música en 1500, sobre todo gente con instrumentos antiguos, que me gusta mucho, la UD y ese tipo de cosas, no puedo al mismo tiempo que escribir. ¿Cuál? Si hago una cosa no puedo hacerlo. Escucho música. Estaría bueno que escribas, que escriba, cada cual elige el tuteo o el trato que quiera, Sugiriéndonos personajes, personalidades o preguntas para algunos que estemos invitando, ¿sí? Es decime@radionacional.gov.ar. ¿Cuál fue tu fortaleza en la vida como para haber llegado a la tercera edad con semejante grado de nivel intelectual y muy bien físicamente después de todo lo que pasaste? Nada, pienso en todos los domingos de tu vida yendo a Devoto, a Sierra, no importa verlo a Hernán, pienso... Mira, ¿tuviste algún secreto? Mira, esto lo pensaste mientras me lo han preguntado. No había tiempo para pensar en esas cosas. Había que presentar denuncias nacionales, internacionales. No. Te digo, Aivita fue una gran ayuda, siendo una chica chiquita, tenía 10 años, ¿no? Sí, fue un acompañamiento y además había que cuidar de ella y había que salirse de que el héroe de la familia era Hernán y ella quedar lateralizada. Esto había que mirarlo con mucho cuidado. Por suerte no sucedió así. Ella tiene su historia de heroicidades y su historia de vida también. Pero yo no. A veces me dicen, digo, mire, ¿qué crema usás, no? Y no, la cosa... no quise ser tan bizarro. No, pero intenté hacer una pregunta un poco más intelectual. No, se... pero digamos que podría haber sido. Claro, se me acercan, me miran y me dicen, che, qué bien tenés el cutis y no parecería que no tenés arrugas. Le digo, mira, mi primer problema es tener muchos disgustos y el segundo, dormir poco. Ahora, con esto yo he llegado a lo que he llegado. No sé si es lo recomendable, pero te digo, es de 5 años que no tomo vacaciones, lo cual es un disparate, no hay que hacerlo. ¿Y vos sabés por qué no tomo vacaciones? Porque yo tenía un departamento en Pinamar, lo vendí cuando Pinamar dejó de ser Pinamar, un lugar tranquilo, y lo tenía sobre el agua prácticamente, y después me pusieron la posta náutica adelante, olvídate, no se podía estar ahí. Entonces, porque... yo quiero ir a un convento, nadie me entiende. ¿Por qué? Porque no quiero que me hablen cuando voy de vacaciones. ¿Y sabes cuál es el problema de los conventos en la Argentina? Que tenés que pedir hora 6 meses antes. Turno, va, turno. Fui a ver a los benedictinos. En serio, digo, un convento. Y no me creen. ¿Por qué? Porque un convento, y no, digo porque somos muy parecidos, pero digo, a mí yo también detesto que me hablen, y más en vacaciones. No, además se te acercan y te conocen. Sí, está bien. Pero digamos que te podés quedar en tu departamento con un vino y un libro y la música. ¿Por qué querés ir a un convento? No, para sentirte esto es lo que hago, escenográficamente contenida. No, bueno, pero dime, porque pajarito, yo me quedo en mi casa. Me quedo en mi casa estos 5 años, claro, estos últimos años... no atiendo pacientes porque me quedé con un día para trabajar con pacientes, pero y el celular siempre lo mantengo porque, claro, me es muy difícil desconectarme del celular del ministerio, me es muy difícil. Entonces, algo debe haber en la genética, en el ADN, porque fíjate que mis dos hijos, Hernán tiene 56, Vita tiene 42, vos los mirás y no decís que tienen la edad que tienen. Exacto. Realmente debe ser algo genético, así que yo no hago nada, pero ya sobre el límite de los 80, porque ya estoy cumpliendo 80, debo decirte que me canso. Es decir, físicamente. Llego a mi casa y antes llegaba a las 8 de la noche y decía, bueno, ahora voy a escribir. Y no. En 1999, Vallibertis fue perito de parte por Abuelas de Plaza de Mayo para discernir calidad y persistencia del daño psíquico que podrían padecer los niños que nacieron en campos clandestinos de detención, víctimas de la tortura en el vientre de su madre. ¿Cuáles son tus dudas? Y mira, tengo dudas políticas, de las que no quiero hablar, pero tengo dudas mirando la vida política y cosas que... me preocupan seriamente. Ahí me dicen por el tollback que te pregunte con la cabeza qué sí hiciste para llegar así también a este dedo. No sé qué decirte. Por ejemplo, no tomo café, pero no tomo café desde que empezó a hacerme mal el café. Con la cabeza. Ah, hice yoga muchos años, eso sí, pues eso puede servir. Y después hice Ayenga, que es... no sé qué es. Era Ayenga o la Ayenga, es el nombre del entrenador. Porque acá el yoga llegó a la Argentina al revés. Entró directamente por el yoga. No, primero hay que hacer Ayenga, lo que Ayenga enseñó, que es estiramiento. Vamos, los jugadores de fútbol y los deportistas saben. Elongación. Bien. Elongación, claro. Y nosotros entramos a hacer yoga así, bien, y con meditación inclusive. Bueno, yo hice muchos años yoga y después empecé a hacer Iyengar. Ahora mi columna está diciéndome para Eva. Entonces, no estás para nueve de boca, digamos. No. Mi columna, y además es la columna de una psicoanalista, es decir, de una tipa sedentaria de muchos años sentada, y ahora salí de... No estoy sentada por ser psicoanalista, pero voy a la computadora. ¿De qué te arrepentís? Esa es una pregunta que ya me la vengo haciendo yo muchas veces, ¿no? Y debo tener un narcisismo terrible con eso, porque no consigo arrepentirme, ¿no? Y pienso y digo, no, yo debería algo. Y puede ser que sea por desmemoria, por falta de memoria, ¿no? Y no me acuerde de las cosas que hice mal o inconvenientes, y entonces por eso no me puedo arrepentir. Debo tener cosas de las cuales debería arrepentirme. Pero hay gente que sí, gente que me quiere cobrar cosas, qué sé yo qué cosas. Pero que te quiere cobrar cosas. Claro, que me quiere decir, ahora, por ejemplo, ¿por qué estás trabajando con el gobierno? Y yo estoy trabajando con un ministro, no estoy trabajando con el gobierno. ¿Le tenés miedo a alguna trampa? Y esta me las tienden permanentemente, Me las tienden, pero no me las tendían mientras yo era una psicoanalista y estaba haciendo lo que tenía que hacer como una profesional, cuando estaba dentro de la lógica convencional, aunque escribía cosas no convencionales. Pero yo veo ahora cómo buscan hacerte caer o hacerte equivocar. Sin dar nombres propios, ¿quiénes son? ¿Son élites corporativas de ámbitos ministeriales, psicologistas? Sí. Ministeriales, psicologistas también, sí. Sí, yo tengo varios frentes de gente que no quiere que, por ejemplo, psicologista, que no quiere que yo siga diciendo terminemos de transformar a nuestras universidades de psicología en universidades de psicoanálisis. Hagamos el psicoanálisis necesario para la investigación y para lo que sea, pero tenemos que abrir universidades que formen gente para el país, no gente que con 10 años de egresada me dice... Nenas prostituidas, sí, yo oí hablar de eso. No, pero ver nunca. Le digo, ¿cómo ver nunca? Entonces le doy los lugares donde, ¿no? ¿De qué hablas? ¿De licenciadas en psicología? ¿No? De licenciadas, doctoras y magíster y todo lo que quieras. Entonces, eso para mí es un problema grave. Y entonces, claro, como lo escribo y mi doctorado en psicología, que fue, le debo a la Universidad Nacional de Rosario, que es la primera universidad que incorporó psicología, por eso es la decana de las universidades, por eso fue un honor para mí, que no termino de agradecer que ellos me doctoraran. Pero mi discurso inaugural, y que terminó de ganarme enemigos, fue hablando de esto. Pensemos de una buena vez que el país precisa no solo psicoanalistas, precisa gente que sepa trabajar en campo, que pueda pensar como ciudadana, es decir, desde políticas de Estado. Bueno, esto es chino, esto sigue siendo chino. Entonces, ¿qué hago? Con la gente con la que yo tengo, armo seminarios, y llamo en esos seminarios a gente que le hable de salud pública, de políticas de Estado. Y te digo que no es lo que más les gusta, porque tienen una cabeza metida dentro de qué teoría psicoanalítica meto esto que me están diciendo. Es decir, la colonización... De cajones. Claro, la colonización intelectual de nuestros colegas, salvando excepciones, salvando, que te digo, Ana Fernández, Alice Stolkiner, es decir, gente que históricamente, Silvia Chiarvetti, que históricamente ha pensado y propuesto otras cosas, en general la tendencia es a formar especialistas para consultorio y ganar dinero, con este problema, que ya se acabó eso. Entonces, yo te iba a decir, ¿no? Porque hay todo un cuestionamiento a la teoría psicoanalítica, digamos. Yo no sé si es... No es a la teoría, de gancho mediático. ¿De qué es? No, es de... ¿No te pasa que... Bueno, capaz que a vos te pasa precisamente, pero digo... Uno escucha... En este caso lo digo por lo personal, no por lo personal de Aliberti, sino de Eduardo, de, sí, digo, de ambientes familiares, de amigos, etcétera. Y sí, también por el nivel de entrevistados que uno maneja, que cada vez se cree menos en el psicólogo. ¿Se entiende? Y claro, en tanto y cuanto, yo no sé por qué, pero me parece que tenemos que revisar nuestra formación. Y además no es cuestión de creer en nosotros. Nosotros ¿formación de los psicólogos ahora o la formación? La histórica, la histórica. Mira, nosotros somos hijos del neoliberalismo, no te olvides. Eva Giberti recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario en 2006. Esto te marca en muchos niveles. Por empezar, te marca porque vos crees que tenés que tener una profesión para ganar plata. ¿Quién te dijo eso? Tenés que tener una profesión, sí, para poder mantenerte, pero vos venís de una universidad estatal, yo estoy hablando de mis colegas de las universidades estatales, vos tenés que devolverle al país eso que el país te dio. Y para devolverle al país no podés hacer nada menos que ir con tus conocimientos psicoanalíticos a trabajar a una provincia, La Rioja, Catamarca, y pretender encajar la teoría que armaron Freud y Lacan en, sí, en La Rioja, siglo, sí, en La Rioja, cuando que tenés que hacer otra cosa. Tenés que haber leído antropología, tenés que haber leído sociología, y tenés que saber quiénes son los intendentes de la zona, y tenés que decir qué pasa con los líos, con los hospitales. Tenés que ¿Alguna vez se lo dijiste a alguien así? Sí, claro, pero y por eso tengo... ¿Y qué te dicen? Y me miran y me dicen, está perdida. Claro, es decir, mis colegas ahí... No, pero deben ensayar alguna justificación ideológico-político no, profesional, ¿no? ¿No? No, no, no, porque no abren la discusión conmigo. Me dicen que en realidad el psicoanálisis autoriza a que vos puedas hacer muchas cosas y a entender desde el sujeto. Yo digo, sí, entiendan, pero el sujeto es un sujeto social y las matrices psicológicas del sujeto no son solo matrices que no incluyen lo social y que no incluyen lo político. A ustedes le falta leer algo, algunas cosas. Entonces, aquí viene la disconformidad con algunos colegas que te digo, la gente que ahora está trabajando con nosotros, por ejemplo, el tener que explicarles que las mujeres que se quedan con un golpeador es porque tienen 5 hijos, porque están sometidas y porque están sometidas porque le metieron en la cabeza que tiene que obedecer al marido, como a ellos les metieron en la cabeza que hay una sola verdad para entender la vida. No, te dicen, pero son componentes masoquistas. Entonces, para que entiendan, ahora claro, como salen a la calle y andan con la mujer, la llevan al hospital y la oyen y tienen que entender lo que es una víctima y darse cuenta de lo que es una persona victimizada, lo han tenido que aprender en terreno. Pero te digo que me costó mucho, mucho. Entonces, la gente que quiere hacer solo consultorio y que además de consultorio estar en las élites, a mí me parece bien, esto tiene que existir y esto hace avanzar el pensamiento psicoanalítico. Digo que no puede ser el arco iris que cubra todo el horizonte, eso. Necesitamos gente que entienda que tiene que revisar lo que le enseñaron y asumir una responsabilidad ciudadana. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar. Estos programas terminan con la pregunta del título. Decime quién sos vos. Es un tango ese. No. Es un tango. No me corras psicológicamente. No, que oíme, decime vos quién sos. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita. Claro. No me vengas a correr. Pero es lindísimo. Sí, sí, pero yo te pregunto, decime quién sos vos, Eva Giberti. Mira, soy una mujer, y no hablamos de género todavía, porque ya me tengo que ir por lo que veo, pero si no... Una hora. Agarramos adopción aparte para el programa político, si querés. Agarramos género, que género hace falta agarrarlo. Mira, soy una mujer que ha sido puesta en el mundo porque la pusieron en el mundo. Esto forma parte de las cosas que no elegimos. He sido educada según los cánones de una familia descendiente de europea, italianos, con la severidad y el rigor de los italianos, de quelli tempi, ¿no? Aprendiendo cómo debe comportarse una señorita. Y se ve que debo tener, en cuanto a quién soy yo, un cromosoma o un ADN de insolencia y de oposicionismo básico, porque desde chiquita yo pregunto y por qué y discuto con las maestras y creo escuela para padres. Voy a violar la regla de este programa, que es terminar con esa pregunta. Si queda fuera nos pasamos. Y me voy a animar. ¿Cuál es tu lado masculino? Y yo no sé cuál es mi lado masculino. Debe ser uno que me saldría cuando ejerzo formas de autoridad que podrían considerarse excesivas. Pero, ¿qué es lo que yo sé después de estudiar tantos años género? Que eso lo hacemos las mujeres también. Entonces, esto, siendo bisexuales, yo creo que está muy mezclado esto. Y si querés, hacemos otro programa sobre transgéneros, porque he escrito mucho sobre transgéneros, cosa que también me ha ganado odios, porque como escribí que los homosexuales, a mí me parece razonable que adopten si están organizados en forma de pareja y matrimonio gay, es decir, entonces, mi lado masculino, mira, no sé cómo, porque no sé bien lo que es lo masculino, Eduardo. Si yo tengo que reconocerlo por las voces, vos tenés una voz ultramasculina. Yo no sé si tengo una voz femenina. No sé cómo es esto, Eduardo. Está dentro de las muchas cosas que no sé. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10. Por la radio pública, decime quién sos vos.